OIT Radio, emisora municipal de Cazalegas. Y era lo que comentábamos al principio de este programa. La OIT repartió otro gran premio y esta vez tocó en Málaga, que ya va alguno más. Vamos a saludar a Jesús Sobrino, es el director de la delegación de Málaga. En este caso, la delegación de Málaga se encuentra en la avenida Barcelona número 10. Jesús Sobrino, muy buenas. Pues muy buenos días a todos los radioyentes otra vez, hace poquito. Que sí. Nos tocó esta suerte y vemos que también volvemos otra vez a tentarla y la hemos cogido. Bueno, y que siga así, que eso nos alegra saber, sobre todo en tiempos como estos, como los que tenemos, tiempos de crisis. Sí, pues... efectivamente, además da mucha ilusión, sobre todo a gente que casi siempre, y por suerte esa es la verdad, son gente que está muy necesitada. ¿Por qué zona ha tocado? Pues mira, ha tocado una barriada muy popular de Málaga, la barriada exactamente de San Andrés. Es una barriada importante, como otras de Málaga, pero bueno, que es una zona importante de venta de nuestra organización aquí en la capital, porque anteriormente se fue a diversas localidades de Málaga, pero aquí en la capital ya estábamos un poco intranquilos, que no caía en la capital. Había tocado, me acuerdo, en Antequera. Pues había tocado hace poquito, cayó en una localidad cerquita de Antequera, en Sierra de Yeguas. Nos cayó también hace poquito también en Estepona. O sea que hemos estado repartidos y luego ya los 10.000 euros repartidos en boletos de fracción, casi todas las semanas estamos repartiendo en casi todas las localidades de Málaga. Eso es importante, por lo menos que vaya tocando algo. ¿Cómo se sintió José Sánchez, justo vendedor de la OIT, cuando se enteró que había dado el premio? Pues mira, muy ilusionado porque son compañeros que ahora en estas fechas estivales, en la cual la gente, pues bueno, además teniendo aquí la playa que tenemos al lado, pues lógicamente la gente se va mucho a la playa a disfrutar de ella. Y pues bueno, hay compañeros que lo disfrutan, pero disfrutan trabajando. Uh-huh. Y qué mejor que disfrute, que trabaje y encima da un premio. O sea que en el momento que se enteró, pues bueno, se llenó de muchísima alegría, porque ya os comento que lo ha repartido los 10 boletos a 10 personas, y las 10 personas son personas que son necesitadas, por lo que bueno, hemos podido comprobar en estos días que ya están apareciendo los agraciados. Sí, porque ahora el sistema es que todos las personas que hayan tenido ese boleto vayan apareciendo, y cuando se reúnan pues los que hayan comprado, las 10 personas, pues ya se entrega el premio, ¿no? Sí, efectivamente, es el procedimiento que nosotros intentamos llevar casi siempre, porque bueno, la organización intenta dar a conocer a los medios la política de poder integrar laboralmente a estas personas, y bueno, qué mejor forma que darlo a conocer a través de premios importantes como son estos, que se dan en todas las provincias de España, en este caso en Málaga, pues bueno, darlos a conocer, darles una pequeñita charla, y bueno, además de eso, pues bueno, si se precian, pues bueno, obsequiarles con algún objeto que podamos darles en su momento. Pero bueno, la cuestión es que reunir a los clientes y reunir en este caso a la gente también que suele pasear por la zona donde tenemos la delegación, y les informamos de que estamos haciendo entrega de algún premio importante, y bueno, gustosamente muchas veces se ofrecen a ver la entrega de esos premios. Ajá. Y esto, Jesús, significa en este caso, y Jesús lo puedes corroborar bien, que la OIT en Málaga está aprovechando mucho este tema, porque estos premios son los que mayor publicidad hacen, ¿no? Sí, un premio es la mayor publicidad que puede haber. Claro, si es que nosotros pensamos, y aquí yo creo que casi todos los compañeros tienen la misma filosofía que nosotros, que la mejor publicidad es la venta del boleto y la entrega de los premios en la delegación, y nosotros hacemos mucho hincapié que durante el periodo de tiempo que aparecen los agraciados, les informamos tanto a los propios compañeros trabajadores y a los clientes, que bueno, que se ha dado un premio y que bueno, en fecha próxima se abonará el premio en efectivo a través de un talón nominal, y bueno, nos gusta que se acerquen por nuestras delegaciones en esta provincia, y bueno, vean que bueno, que el acto es muy sencillo y el fin primordial es que la gente vea que nosotros, pues bueno, abonamos esos premios y que hay un respaldo importante a través de la gente. Y además de pedir una cosa, y esto quiero que los oyentes de Radio IF sepan que nuestros compañeros, además es que es algo que ayer nos quedó un poco una historia muy muy muy muy que nos llegó al corazón. Son clientes que bueno, que muchas veces los llevan de casi toda la vida, es un compañero que iba trabajando con nosotros ya 6 años, y bueno, son clientes que les dejan sus boletos en algún sitio en particular, y coincidió que uno de ellos, pues bueno, estaba de vacaciones, una señora estaba de vacaciones, y bueno, diariamente el compañero José, pues bueno, suele pasar por una zona que hay unas taquillas de otros compañeros que se lo deja, y en este caso en particular esta señora pues llevaba pues casi un mes de vacaciones. Bueno, pues se enteró la señora a las tantas de la madrugada del viernes que le había tocado un boleto. Y directamente se personó a la taquilla donde tenía el boleto. Claro, directamente al día siguiente el compañero se lo dijo, de oye, mire, ¿qué tal? No sé, es que ya me he enterado. O sea, con eso quiero decir que, bueno, que hay mucha confianza entre el cliente y los compañeros que nosotros tenemos trabajando en la organización. La verdad que siempre se ve esa complicidad, y eso es muy muy importante. La verdad que ayuda, ¿no? Y que eso gusta mucho. Sí, porque es una forma de pues bueno, ver la reciprocidad de los compañeros que hay a la hora de, bueno, de que es un producto que lógicamente tiene un precio, que tiene un premio, pero que bueno, que muchas veces sí, o sea, a nosotros nos gusta que nos toque. Sí. Bueno, también es cierto es eso de que nos compran por ayudar, pero bueno, lógicamente a todos nos gusta comprar un producto para que nos toque ese dinero. Que además de eso realizan la labor de adquirir un boleto a través de una organización que está realizando una labor, pues bueno, por supuesto, claro está. El número fue el 91.612-91612 el pasado viernes, que no lo hemos dicho, tocó el pasado viernes. Sí, fue el pasado viernes, día 23, fue el 91.612, repartimos los 10 boletos, 24.000 euros por boleto casi nada. A cada cliente, casi nada, la verdad que ahora en estos tiempos que corren les va a venir muy, muy, muy, muy, muy bien. Muy bien. La verdad que sí. Y luego supongo que lo tienen que notar, ¿no? Sobre todo los vendedores, porque el boca a boca va a ser mucho sí, mayor, sí, claro, y los vendedores sí, además, tienen que notarlo, ¿no? Además es que, hombre, nosotros tenemos la suerte y bueno, la verdad es que nos está tocando la suerte ya en este año unas cuantas veces, que casi siempre caen en zonas de venta donde mayormente estamos vendiendo, ¿no? Entonces, claro, el boca a boca de los clientes, pues bueno, se hace notar. Pero es lo que he dicho antes, que la mejor política de realizar el boca a boca es los propios clientes, los propios compañeros, que sepan que hay una delegación, hay unas delegaciones, en este caso en Málaga y en el resto de España, que nos vean, que nos conozcan, y aunque no demos esos premios, pero bueno, son premios que también hay otros pequeños, y que igualmente se pasan por las oficinas a comprobarlo, a pagarlos, a vernos, a conocernos. Es algo que a la larga, pues bueno, es muy ventajoso, porque a nosotros, por tener 20, 30, 50, 100 compañeros en la calle y no dar a conocer que el producto tiene detrás de eso un trasfondo, hay unas oficinas, hay unos compañeros, hay una empresa importante que bueno, que vela pues bueno por los intereses, en este caso de los compañeros, y de bueno, de muchas más historias que se pueden comprobar. En fin, Jesús, que estaremos atentos, bueno, muy pronto también en el día de hoy estará colgada esta noticia también en la página, también tendremos información en el periódico como en forma de nota de prensa, al igual que media página, como siempre hacemos con los premios que repartimos en toda España. Jesús, un placer, y nada, que esperemos que pronto te volvamos a tener por aquí, que eso significa pues igualmente, que me da otro premio. Yo, ya que me volvés otra vez a ceder esta oportunidad de aparecer en la radio de hoy, de oportunidad, ¿no? Que usted sabe que puede estar aquí cuando quiera, ¿eh? Volverles a invitar a esta estupenda ciudad de veraneo, de muchísimas oportunidades, y bueno, si se pasan por aquí, pues mire, gustosamente les ofreceremos muchísimas cosas que hay en esta ciudad, además prontito, aunque todavía estamos a a 27 de julio, prontito en mitad de agosto ya tenemos la feria, pero vamos, que ya está oliendo a feria de Málaga. Vaya, pues mira, yo creo que, Jesús, el año pasado casualmente hablamos por estas fechas también, porque recuerdo que también invitaste a la gente. Efectivamente, además sí. Es que te diré, yo no sé por qué razón, pero es una, creo que ya es el tercer año que coincidimos con un premio en estas fechas, entre el julio, agosto, últimos de julio, mediados de agosto, entonces yo creo que ya lo vamos a tener por... Por norma ya. Norma. Se va a quedar por norma. Bueno, pues ya saben, en Málaga vayan cada vez que... Porque Málaga es en esta fecha está muy concurrida en cuanto a personas de vacaciones se refiere. En vacaciones se refiere, pues ya lo saben. Si van por Málaga, todo el año compren. Pero por esta fecha, aún más, que siempre toca. Aunque Málaga les puedo decir que suele tocar bastante a lo largo del año. Pues sí, la verdad es que sí. A lo largo del año algo puede ser importante, pero casi siempre que toca compran el boleto de ahí, siempre, casi siempre les toca algo. Jesús Sobrino, director de la oficina de la Organización Impulsora de Discapacitado en Málaga, vamos a recordar Avenida Barcelona número 10, esto es en Málaga, bajo. Correcto. Y el teléfono en el que se pueden poner en contacto si quieren trabajar, si quieren conocer un poco más de la Organización Impulsora de Discapacitado en la provincia de Málaga, es el 952 27 58 51. 952, igual que aquí en Talavera, pero en vez de 925 es 952. Cambiamos el 5, lo invertimos. Y el 27 58 51. Muy bien, pues igualmente, ya que me has dicho estas, las delegaciones que disponemos también en nuestra provincia, que son las de Estepona, de Ronda y de Fuengirola. En fin, pues ya sabe la gente dónde puede acudir, si no el teléfono nacional que también está dispuesto. Jesús, un abrazo. Pues igualmente a todos, un abrazo a todos. Disfruta de la fiesta y pásalo bien. A vosotros, igualmente. Hasta luego. Pues ahí lo teníamos, Jesús Sobrino, director de la delegación de la Organización Impulsora de Discapacitados en Málaga. Son las 10:53 minutos. López, ¿qué tenemos ahora? Un poquito de música, me vas a decir que vamos a poner algo de Robbie Williams y luego nos quedamos con publicidad. Llega la información nacional e internacional con nuestros servicios informativos, los compañeros de EFE Radio, y volvemos para afrontar ya la segunda hora de este Tu Mejor Despertar. Robbie Williams, seguimos. Oíd Radio. God gave me the sunshine, then showed me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, and your Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like it's for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. One day, and your Jesus really died for me. Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me rejection from my reflection. Praying for the rapture, cause it's stranger getting stranger, and everything's contagious. It's the modern Middle Ages, all day, every day. And if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me rejection from my reflection. I want perfection. I'm